¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenos días. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo están ustedes por allí? ¿Cómo pasa la cuarentena? ¿Cómo pasamos? Va, todo. Muy bien, muy bien. Y sí, sí, ya un poquito adaptados. A veces se nos vuelan los pájaros, a veces los logramos meter nuevamente en la jaula. No vamos a decir que estamos fenómenos porque sería una hipocresía, pero efectivamente el ser humano tiene una fuerte capacidad de adaptación y en este momento esa capacidad se está poniendo a prueba totalmente. Pero vamos a nuestra oferta, ¿no? Yo podría hablar sobre la cuestión técnica si hace falta, con mucho gusto, ¿no? Pero quiero destacar tres o cuatro cosas de carácter conceptual que creo que pueden ser muy interesantes. Una que puede resultar obvia y está bastante dicho, pero es el tema del fuerte apoyo político. La imagen del presidente con todos los gobernadores y con la oposición, no, además, bueno, de la presencia de Cristina, que hacía mucho que no la veíamos, sí. Creo que no fortalece mucho, porque no es lo mismo que se siente Rodríguez Larreta por el tema de la pandemia, que se siente los Rodríguez Larreta y los gobernadores de la oposición para presentar una oferta frente a los grandes acreedores del mundo, que tiene un sentido político muy grande. Por lo tanto, creo que es importante, porque basta recordar lo más reciente, que fue la lucha de Cristina contra los buitres por 2014-2013, y la oposición al gobierno tenía un fuerte apoyo a los buitres. Aquí aparece muy, muy consolidado. Ahora, con respecto al tema de la propuesta, creo que hay una cuestión central que venía de antes y que mucho más se potencia con la pandemia, que es el tema de la variable tiempo. Si hay algo que necesitamos nosotros, es tiempo para recomponer la economía, y mucho más ahora. Y en ese sentido, creo que no solo se ganaron los primeros 3 años, a partir de allí se empiezan a pagar tasas de interés bajísimas, porque van creciendo a lo largo de 30 años las tasas de interés del medio al 4.75, pero los primeros años son tasas bajísimas, y hay que destacar que pasamos del 7% anual actual al medio, al 1, o sea que tenemos allí una punción vía intereses muy grande. Pero lo que insisto, quiero destacar, es que la propuesta nos da mucho tiempo, y allí entonces la tercer cuestión, eso libera recursos, es la otra cosa crítica que nosotros necesitamos ahora. Esos 12.000 millones de dólares que pagamos en el año 2019 de intereses de la deuda, una cifra cuantiosa, eso va a quedar virtualmente liberado por 3 años, de forma tal que podríamos entrar en todos los otros detalles, ¿no es cierto?, sobre la propuesta técnica, ¿no? Sí. Y yo diría por último dos cosas. Una, que nuestro ministro de Economía, con su rostro sonriente y su decir tan cansino, es un hombre que se las trae, ¿no? Porque en la presentación dijo cosas fuertes. Argentina ya estaba en default. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de arreglarlo. La oferta tiene una gran legitimación internacional y habrá ruido mediático porque hay muchos intereses en juego. O sea que creo que nuestro ministro y nuestro gobierno está muy firme. La propuesta a nosotros nos libera por mucho tiempo. Y después viene lo del fondo, que si querés lo hablamos luego, que es un tema que no hay que eludir, la visión política de nuestra relación actual con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Bueno, vos hacías mención a Martín Guzmán. La verdad es que desde el campo dicen agua de pozo, ¿no? Agua de tanque, tranquilo, parecería que nada lo altera, explica como debe explicar. Lo concreto es que más allá, y está claro que estamos en medio de una negociación, Por eso enojan mucho algunos titulares tipo catastróficos y que intentan meter miedo, tienen que cerrar con los fondos porque si no nos vamos al default. Ya estamos en default, la Argentina no puede pagar, se explica claramente, se dice que la Argentina tiene voluntad de pagar, pero para poder hacerlo necesitamos determinadas condiciones y por eso me parece, más allá de que te pongan que hay tres grandes fondos que rechazaron la propuesta, pero piden seguir negociando porque efectivamente creo que en última instancia tontos no son, saben que pueden quedarse sin nada absolutamente, teniendo en cuenta esto que vos mencionas, Juan Carlos, que tiene que ver con la posición del Fondo Monetario Internacional, en última instancia, con el mundo entero, que me parece, y no porque sean buenos, voy a aclararlo solamente por una cuestión de supervivencia, saben que no se puede concentrar más capital y que el capital tiene que ser gerenciado, si querés, o manejado de manera muy diferente a lo que se vino haciendo en los últimos 20 años, ¿no? Sí, dos cosas sobre tu comentario. La primera es que sería una ingenuidad enorme pensar que esos fondos de inversión, que son de los más grandes del planeta, que tienen préstamos en 100 países y que tienen un capital muy superior a de decenas de países juntos, van a allanarse así nomás, no van a protestar, no van a presionar, no van a utilizar todo lo suyo y van a decir: bueno, está fenómeno, señores, yo acepto todo. Es esperable que reaccionen, incluso que reaccionen con furor, con enojo, para tratar de mejorar y de tener menos pérdida de las que van a tener. En ese sentido, yo creo que tienen un problema muy distinto al de otras veces, que es que están contabilizando pérdidas monumentales en el mundo entero, no solo en la Argentina. Por lo tanto, creo que ahí ellos tienen una debilidad. Acerca del Fondo Monetario Internacional, yo me quería referir especialmente, porque si no parece que algunos de nosotros somos unos ingenuos que creemos que el fondo se abuenó. Acá no se trata de cuestiones ni de carácter moral, ni mucho menos. Y, puede ser que sea gatopardismo, pero lo que importa en política son las relaciones de fuerza y las actitudes concretas, que son históricas, no ahistóricas. Lo que el fondo hizo hace 5 años, 10 o 50 o 60, ya sabemos. Por lo tanto, tenemos claro que su sustancia no ha sido alterada. Pero en este momento, la posición del Fondo Monetario Internacional a nosotros nos ha favorecido. Es más, le ha planteado claramente a estos bonistas que la situación económica argentina es políticamente y económicamente impide pagar. O sea que está teniendo una posición de consuno con la posición del gobierno argentino. Y le ha dicho a los acreedores, no le ha dicho, lo ha escrito públicamente, que tiene que hacer una punción de la deuda. Y a su vez también ha dicho que está negociando un amplio plazo para pagar su propia deuda. Por lo tanto, es un tema de tratar de capitalizar, yo diría, aliados o núcleos poderosos funcionales a lo que es el interés nacional. En cuanto, no quiero dejar de comentar también, igual que ustedes, la posición de una parte de la gran prensa argentina, que parece más papista que el Papa, que se han transformado en voceros de los bonistas, en voceros de los prestamistas. Yo leía el otro día a Bonelli en su editorial del viernes y parece y menciona el logo de Wall Street, pero él se transforma en vocero de los lobos de Wall Street. O sea que en realidad se han transformado en voceros de los bonistas. Muchos de estos, yo diría, medios de comunicación concentrados y algunos de sus periodistas también, que son la voz de ellos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta porque la gente, no todo el mundo lee sabiendo qué intenciones y qué intereses están detrás de los grandes medios, que ya no son solamente medios de comunicación, sino que son grandes corporaciones económicas entrelazadas entre sí y bueno, los que tenemos un poquito más de memoria y expertise, lo, por ahí lo notamos, otros no lo ven con tanta claridad, ¿no? Sí, se han transformado de medio de comunicación en medio de dominación cultural, ¿no? De dominación ideológica, pero lo que llama la atención en esta circunstancia tan extrema, porque la deuda argentina todos saben que es impagable, pero además está la pandemia, llama la atención que se hayan corrido tanto los velos de mediación entre la verdad y la mentira, ¿no? Entonces no, y entre una posición política claramente favorable a los acreedores, a los prestamistas en contra de la nación, porque eso es así. Algo parecido pasa con el tema del impuesto a los patrimonios. Hay un núcleo de periodistas que lisa y llanamente defienden a los 11.000 supermultimillonarios abiertamente. Están preocupados porque el que tiene 5 millones de dólares de patrimonio va a tener 4.800.000. O sea, son voceros de los supermillonarios. Hay un tema de cierta prensa concentrada, fundamentalmente, que, no sé, yo creo que van a terminar perdiendo consenso en la opinión pública, ¿no? Francamente, es mi impresión, porque la opinión pública puede ser manipulada, pero también en un punto eso choca y rebota contra el sentido común y contra la realidad. Juan Carlos, ¿cómo te va, Hugo? Sí, ¿qué tal, Hugo? Bien lo planteabas vos al principio, acerca de lo que fue la conferencia del otro día, con todos los referentes de la oposición. En realidad, inclusive había varios candidateables, porque está Rodríguez Larreta, estaba Cornejo, había muchos candidateables. Con lo cual, el espacio de oposición dura cada vez se achica más. ¿Vos creés que esto, conociendo el mundo financiero, pensás que esto puede favorecer la negociación con los bonistas? Con el fondo, aparentemente, va para adelante, pero con los bonistas. Mirá, los bonistas son implacables. Y los bonistas no tienen, no tienen un marco político como tiene el Fondo Monetario, por ejemplo. El Fondo Monetario son las naciones dueñas, los países, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania. Entonces el Fondo Monetario tiene un estatuto, ¿no es cierto? Claro que hay una hegemonía en Estados Unidos, en el fondo de Estados Unidos, hay una hegemonía de los países capitalistas, pero hay un marco. Los bonistas son implacables, no hay duda, pero el gobierno nacional aparezca con una energía política muy fuerte y no pierda energía porque la oposición lo bombardea, yo creo que es una ventaja. Si aparece con un parlamento que lo apoya, o sea, el otro poder del Estado lo fortalece, por lo menos yo diría, no pierde energía en un debate interno importante, porque la oposición, nos guste o no nos guste, también tiene legitimidad, porque deviene del voto popular el poder de la oposición. Entonces, si ese poder legítimo, e insisto, nos guste o no nos guste, se sienta en la mesa con el presidente de la nación para hacer una propuesta tan fuerte, yo creo que fortalece mucho. Están todos los gobernadores, además de la oposición. El presidente se ocupa de comunicarse con los jefes de bancada de la oposición. Yo creo que hay una táctica muy, pero muy inteligente que se complementa con esta suerte de coordinación con el Fondo Monetario Internacional, que nos resulta insólita, pero ahí está, son los hechos, ¿cierto? Y creo en gran parte lo del fondo deviene de que el préstamo del fondo, porque cada uno se tiene que hacer cargo de sus acciones, el préstamo del fondo al gobierno de Macri fue un despropósito desde todo punto de vista y ahora tienen que pagarlo. Le prestaron a un país totalmente insolvente 55 millones de dólares, que al final tomamos 45, una entidad financiera jamás puede prestarle a un insolvente. Una entidad financiera puede prestarle un solvente que después se transforma por diversas circunstancias en insolvente y puede no pagarte. Pero lo que hizo el fondo es una cuestión gravísima. Por lo tanto, yo no sé si es la única causa o está ligado que hay una situación mundial de deterioro, ¿no es cierto? Pero creo que ese es otro factor importante frente a los buitres. Estamos en una situación, yo diría, bastante fortalecida. Pero veremos cómo siguen eso, la negociación con esos muchachos tan poderosos. Bueno, Juan Carlos, nos estamos reencontrando en una semana, si te parece. Sí, cómo no, con mucho gusto. Hasta luego. Un abrazo, gracias. Juan Carlos.